Tienes el corazón hecho de piedra, negra como el carbón, tienes el alma. No sabes pedir perdón aunque te muera. Sabes perdonar, aunque muriéndose esté el que te quiera. Quisiera saberte todo tu pasado. Quiero adivinarte lo que te habrán hecho. Tiene que ser mucho lo que tú has sufrido, porque tu venganza la traes en el pecho. Así es, amor mío, así mero mundo. Nunca ha salido de ti una caricia, ni de tus labios jamás una sonrisa. Se te dibuja el rencor que traes por dentro. Pobre de aquella mujer que se te acerque a pedir algún consejo. Quisiera saberte todo tu pasado. Quiero adivinarte lo que te habrán hecho. Tiene que ser mucho lo que tú has sufrido, porque tu venganza la traes en el pecho.